sé morir por ti, por ti. Vida empieza a ser bonita por ti, por ti. Cuando pienso en ti, se abre mi corazón. Me gustas tanto que tú me pones contento. Mi corazoncito está velando por el Caribe contigo. El camino contigo es tan dulce como contigo.